fragmento de Unos ojos recién inaugurados, de Martín Felipe Castañet. Todas las noches, cuando se está haciendo la hora de dormir, pienso, me está por llamar mi abuela. Si estoy en una fiesta o tengo que entrar al cine, pienso, tengo que avisarle a mi abuela que no voy a poder atenderla. Pero ella ya no me llama. Cuando leo un libro o se estrena una película que creo que le gustaría, cuando termino una nueva pieza de cerámica, cuando tengo una foto especialmente linda de mi hijo, es una comunicación interrumpida, un deseo que queda trunco. Me gustaría ser una de esas personas que hablan en voz alta con quienes ya no están, pero me gana la vergüenza. Con mi abuela hablábamos todas las noches por teléfono. Me solía llamar a eso de las 11, al finalizar el día, y si no me llamaba ella, la llamaba yo. Los dos éramos nocturnos, así que no era inhabitual que habláramos pasada la medianoche. Soy un mono frutícola arborícola de hábitos nocturnos, era la definición que ofrecía de sí misma. Nunca cenaba, solo comía alguna naranja y tomaba una taza de té con leche. Los árboles no faltaban en su casa, grandes colosos que conozco desde chico. Y sí, Elsa siempre hacía monerías o decía monerías, y yo las transcribía sin que ella lo supiera, o quizá sí lo sabía. Martín Felipe Castañet.